Y por su dedicación, el puesto de técnico en atención sociosanitaria es para Ana Campos. Gracias. Siempre había querido ayudar a las personas que más lo necesitan. Papá, mamá, gracias por apoyarme. Y gracias a CEAC por formarme y darme la oportunidad de realizar prácticas en centros geriátricos. Haz como Ana. Matricúlate en CEAC llamando al 900-600-900 y conviértete en técnico en atención sociosanitaria. Si quieres cambiar tu futuro, pasa a la acción. CEAC 900-600-900. ¡Gracias!